Mi nombre es Héctor Mario Ospina Valencia, actualmente soy facilitador de la uva Orfelinato. Es una uva que está ubicada en la 39, a una cuadra del Parque Obrero, en el barrio Villahermosa. Esta uva tiene grandes expectativas encima, puesto que no ha sido construida, pero desde su diseño ha sido homenajeado, ganando premios en su concepto urbanístico, por ser una uva de un alto contenido estético. Prima un diseño ovalado, donde el protagonista es la luz, porque tiene una boca de entrada de luz que genera una iluminación global tremenda en el interior de la estructura. Va a ser un espacio neural que va a tejer redes de interacción entre diferentes actores que se desenvuelven en el sector. Tenemos entre ellos el Circo Teatro, tenemos la sede de Platoedro, el Museo Casa de la Memoria y algunas otras pues organizaciones que protagonizan como la movida cultural en el sector. La uva es tipo tanque, pero va a tener espacios abiertos para el encuentro y la socialización.